Refresquemos nuestra memoria en cuanto a lo que hemos dicho en los estudios pasados. Recordarán que mencionamos que hay 4 profecías respecto a Alejandro y su imperio y que se cumplieron al pie de la letra. La primera tenía que ver con la ruta de su conquista. Vino del oeste y cubrió la faz de la tierra y parecía ni tocar el suelo, por la rapidez con que Alejandro conquistó el mundo entero. En apenas 12 años se apoderó del control del mundo conocido y así, a los 33 años, era el emperador del mundo. También vimos la profecía respecto a la reputación del rey. Se le llama el Gran Cuerno. La palabra cuerno significa gobernante o rey, y Alejandro, por cierto, que fue un gran rey. Hijo de Filipo de Macedonia, en apenas 12 años conquistó el mundo entero conocido y a los 33 años no quedaba ningún mundo para conquistar. La profecía también habla de la ruina del imperio medo-persa. Ya estudiamos cómo este emperador vino contra el imperio medo-persa y literalmente lo exterminó. Según el pasaje, lo pisoteó y lo destruyó. Eso fue exactamente lo que sucedió. Hablamos también de la asombrosa muerte de este rey. La Biblia dice que en el momento de su mayor fuerza moriría. Alejandro, a los 33 años, Dios lo quitó. Luego vimos la reorganización del imperio de Alejandro. La Biblia dice que después de que Alejandro muriera, su imperio se dividiría en 4 secciones que no tendrían su fuerza. La historia relata que después de la muerte de Alejandro, por 20 años, sus generales lucharon entre sí y se dividieron el imperio en 4 partes, una para cada uno: Casandro, Lisámaco, Seleuco y Ptolomeo. Ahora llegamos al versículo 9 del capítulo 8 de Daniel y leemos que uno de ellos, en uno de los reinos gobernados por uno de esos reyes, surge un cuerno pequeño. Esto nos presenta a otro hombre que, según esta profecía, sale de uno de los reinos que surgieron de la división del imperio de Alejandro. Al observar la historia en retrospectiva, sabemos ahora que este fue el reino de Seleuco. De su nombre se derivó la designación Seleucidas. La Biblia dice en el versículo 9 que salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ya hemos indicado que esta expresión, la tierra gloriosa, es una referencia a Israel y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Las versiones católico-romanas de la Biblia incluyen varios libros que se conocen como los libros apócrifos. Entre ellos, hay 2 libros que llevan por nombre Primera y Segunda Macabeos. Son relatos históricos de lo que se conoce como el periodo intertestamentario, es decir, los 400 años de silencio que hay entre el fin del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo. Estos libros de los Macabeos registran muchos de los eventos de los que vamos a hablar en este mensaje. Estos libros no son inspirados como lo son los libros canónicos de la Biblia, pero sí son un relato histórico acertado del periodo. El historiador Josefo respalda también lo que estos libros dicen. De modo que cuando ponemos estas fuentes una junto a otra, podemos obtener un relato fiel del cumplimiento literal de la profecía que consta en este pasaje. La profecía se cumple en un personaje histórico que lleva el nombre de Antíoco Epífanes. Su nombre significa Antíoco, Dios manifiesto. Etíoco, el grande de Dios. Como veremos, Antíoco ilustra la crueldad del anticristo. Según la historia, Antíoco se dedicó a perseguir a la gente, como leemos en esta profecía. Empezó saliendo en diferentes direcciones, lejos de Jerusalén. En Egipto, cuando se disponía a conquistar el mundo, lo detuvieron los ejércitos de Roma. Furioso y frustrado, Antíoco Epífanes alejó a sus tropas de Egipto y marchó contra toda la orilla del mar Mediterráneo. Se enfureció porque no logró hacer lo que había querido, así que ventiló su cólera llevando a sus ejércitos contra Jerusalén, saqueando la ciudad. Los historiadores nos dicen que en ese ataque a Jerusalén, Antíoco Epífanes mató unos 80.000 judíos. A otros 40.000 los vendió como esclavos. También saqueó el templo de Jerusalén, se llevó el altar de oro del incienso que estaba dentro del velo. Se propuso destruir para siempre la religión judía y sustituirla por la adoración y cultura griega. Noten lo que dice la Biblia en el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Antíoco determinó celebrar en el templo de Jerusalén la bacanal. adorando a Baco, el dios griego del placer y del vino. Obligó a los judíos a observar la Saturnalia, adorando a Saturno, usando prostitutas en el templo para esa fiesta. Prohibió la observancia del Sabbat. No solo prohibió la lectura de las Escrituras, sino que quemó toda copia de la Torá que encontró. Prohibió de manera absoluta que se practicara alguna costumbre judía bajo pena de muerte. Hizo todo lo que pudo para desecrar y profanar la religión judía y destruirla para siempre. Uno de sus generales, llamado Jasón, determinó organizar juegos griegos fuera del templo. Nada de mal con eso en un principio. El libro de Macabeos lo llama el juego del disco. No sé de qué se trataba, posiblemente algo parecido al lanzamiento del disco en nuestros días. Los libros de los Macabeos dicen que obligó a la fuerza a los sacerdotes del templo a participar en esos juegos. Parecería que no hubiera nada de malo, pero si usted ha leído algo sobre la cultura griega, sabrá que los griegos practicaban estos juegos totalmente desnudos. Así que todos los que participaban en los juegos estaban totalmente desnudos, incluyendo a los sacerdotes judíos obligados a participar. Antíoco Epífanes obligó a los judíos a observar todos los días festivos griegos y prohibió la circuncisión. Los libros de los Macabeos nos relatan la historia de dos madres que, debido a su profunda consagración a su cultura judía, circuncidaron a sus hijos. Cuando Antíoco se enteró, buscó a los niños y los mató. Los colgó alrededor del cuello de cada madre y las obligó a desfilar por las calles de Jerusalén hasta la parte más alta de la muralla y de ahí las arrojó al vacío. En Segunda de Macabeos, así como en el libro de Josefo, se nos presenta la dramática historia de una madre que tenía 7 hijos que desafiaron la ley de Antíoco, el cuerno pequeño. Primero, Antíoco les cortó la lengua a los muchachos. Luego, ante los ojos de la madre, los frió en una plancha hasta que murieron. Luego asesinó a la madre. Esta es apenas una viñeta de una larga historia de agonía bajo Antíoco Epífanes. No es sorpresa que los judíos aborrecieran a este gobernante griego y que hayan cambiado su nombre para decirle Antíoco Epímanes, que quiere decir Antíoco el loco. En realidad, lo era. En Primera de Macabeos 1:44 se mencionan sus propósitos que eran claros. Dice, por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y a las ciudades de Judá órdenes escritas de que todos siguieran aquellas leyes, aunque extrañas al país, que se suprimiesen en el santuario los holocaustos, el sacrificio y la libación, que se profanasen los sábados y las solemnidades, que se contaminase el santuario y el pueblo santo, que se edificasen altares y santuarios e ídolos y se sacrificasen puercos y animales impuros, que dejasen a sus hijos incircuncisos, que manchasen sus almas con todo género de impureza y abominación, de suerte que diesen al olvido la ley y mudasen todas sus instituciones. Lo que Antíoco Epífanes estaba tratando de hacer era despojar a los judíos de todo vestigio de su fe judía. Cuando la Biblia habla de la profanación del templo, habla del momento cuando Antíoco entró en el lugar sagrado de los judíos llevando una puerca. Ahí degolló a la puerca y la sacrificó sobre el altar. Luego tomó la sangre del animal y salpicó con el líquido todo el interior del templo. Todo lo que los judíos consideraban sagrado quedó salpicado con sangre de puerca. La Biblia se refiere a esto como la abominación desoladora. ¿Pueden imaginarse algo más horrible para un judío que ver sus lugares sagrados profanados con sangre de un animal ceremonialmente inmundo? A decir verdad, el cerdo era el animal más inmundo para los judíos. Ese fue Antíoco. Esa fue la visión que Dios le dio a Daniel respecto a este personaje. Como se registra en los primeros versículos del pasaje que estamos considerando, en realidad, pienso que Daniel visualizó esto mentalmente mucho más vívidamente que lo que yo he podido describirles. Vio lo que iba a sucederle a su pueblo en el futuro cuando Antíoco el Loco llegara al poder y gobernara como gobernante griego y profanara al pueblo. Así que, mientras Daniel piensa en esto y visualiza lo que va a suceder, leemos en el versículo 13 que, entonces, oí un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? ¿No es esa la pregunta que vendría a su mente? Si usted fuera un judío justo y viera mentalmente una visión respecto a la desolación que acabamos de describir, ¿no se preguntaría, ¿hasta cuándo Dios va a permitir esto? ¿Cuánto tiempo va a permitir el Señor que esto tan terrible suceda en este lugar santo?